La verdad que muy, muy, muy contentos de que, bueno, primero recibir a quien posiblemente sea el futuro presidente, gobernadores, gobernadoras, candidatos, que han elegido el escenario de Mendoza, esta montaña, estos viñedos, para hacer un anuncio que creo que definitivamente va a cambiar la historia de los gobiernos nacionales. Quienes nacemos en las provincias sabemos que necesitamos realmente una visión, una voluntad política federal, y bueno, todos los gobernadores, más el futuro presidente, dando ese compromiso acá en Mendoza, no puedo sentirme más que orgullosa de que nos hayan elegido para como escenario para lanzarlo. ¿El impacto que esperan que tenga esta anuncia en el electorado? Yo quiero que garanticemos que esto vaya por buen camino, que realmente podamos construir un gobierno federal. Acá no hay especulaciones, es algo que venimos hablando hace mucho tiempo con Alberto, a quien conozco y a quien sé de primera mano que le preocupa el tema del centralismo en la Argentina, como nos preocupa a nosotros el centralismo en la provincia de Mendoza, que es algo que venimos planteando mucho y es una tarea que también tenemos que hacer los mendocinos y es una propuesta que nosotros tenemos también como un nuevo gobierno en la provincia de Mendoza. Como posible futura gobernadora, ¿cuáles serían los sectores a atender en primera instancia si se da esto de federalizar un poco la capital a nivel nacional? Mirá, lo que estamos haciendo es eligiendo algunas ciudades como capitales alternativas. Estamos discutiendo dónde sería en la provincia de Mendoza. Eso lo vamos a discutir entre todos. Yo soy de coordinar, de por supuesto hablar con todos nuestros intendentes porque sinceramente los considero mi equipo, parte de mi equipo. Sí, pero lo importante es que nosotros también hagamos nuestras tareas hacia el centro, hacia adentro de la provincia de Mendoza, en donde miramos a nivel nacional y pedimos federalismo, pero hacia adentro el reparto de nuestras riquezas, el acceso a los servicios públicos, la atención a la producción, es muy diferente en el Gran Mendoza que en los departamentos más alejados. Y eso es algo que se ha marcado mucho o que me han marcado mucho los departamentos en esta recorrida. Y el sentimiento es que están olvidados. Como nosotros, el mismo sentimiento que tenemos hacia la capital federal, los departamentos más alejados lo sienten así de la ciudad de Mendoza.